el software libre. Software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Este tipo de software se define básicamente gracias a cuatro libertades básicas. La primera libertad de este tipo de software es su posibilidad de ejecución en cualquier sitio del mundo, con cualquier propósito y para siempre. La segunda se refiere a la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a sus necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto. La tercera se centra en la posibilidad de redistribuir el programa de modo que podamos compartirlo y trabajar con él con los colegas. Y por último, si somos capaces de mejorar el programa, modificarlo de acuerdo a nuestros intereses, podremos publicar y difundir nuestras mejoras. Por otra parte, hay que diferenciar entre software libre y gratis. El gratis no se puede modificar y el libre, además de poder adquirirlo gratis, puede ser modificable y difundible por y para todos, obteniendo el acceso al código fuente. Además, existen más de 500 distribuciones de Linux, diferenciadas entre ellas según su fin, para el uso doméstico, para el trabajo, para la educación, para el ocio, incluso existen versiones para los niños de educación infantil. ¿Por qué las escuelas deberían usar el software libre? En primer lugar, porque supone un ahorro de costes para las escuelas, porque pueden hacer las copias que necesiten para el resto de ordenadores del aula. En segundo lugar, para formar a sus alumnos como usuarios de software libre y así formar adultos acostumbrados a trabajar con este tipo de software, sabiendo aprovechar sus ventajas. Y por último, gracias al software libre, también enseñamos a los estudiantes que el modelo a imitar es el del servicio público y no el de los grandes magnates. Después de todas estas ventajas, ¿serías capaz de decir que no al software libre? La elección está en tu mano.